En felicitación a la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea, las delegaciones de ministerios de gobierno, partidos y agrupaciones e individuos de renombre de varios países visitaron la embajada coreana en sus países del día 9 al 13, colocaron cesto y ramos de flores ante la obra pictórica en que aparecen juntos los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y les rindieron homenaje. Entre los visitantes figuran las delegaciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el Partido Democrático Khmer, la Asociación de Fútbol del Ejército Real y la de la Asociación de Taekwondo de Camboya, los secretarios generales de los Partidos del Trabajo de Congo Democrático y Bangladesh y el presidente de la Tribuna Antiimperialista de Alemania. Además, con el mismo motivo, enviaron cestos de flores a la representación coreana en su país, el codirector de la Fundación Kim Il-sung, Kim Jong-il, el presidente de la Central Financiera General de Italia, el secretario general del Comité de la Fundación de Energía Chunghwa de Hong Kong, el gerente del Grupo Empero y el director general de la Compañía Limitada de Turismo Jinli de China.